Bueno, el siguiente cantante es una joya, así como el Mono Chaparro. Es Raúl Pereira, él ha sido cantante del Polen y ha pertenecido a una de las primeras bandas aquí en el Perú, Los Chains. Hay una foto ahí de mi compadre con 14 años. Quiero destacar, aparte de mi entrañable amigo Eduardo Chaparro, esta noche tenemos que dar un aplauso también para Coqui, porque él se ha preocupado de atender a un amigo en lo que es la música. Y le agradecemos a él también. Me hace nada.